que es querer, lo que es amar. Olvidarte es inútil, solo pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Me hace daño no tenerte junto a mí, junto a mí, junto a mí. Pero ¿cómo quieres que te olvide, amor?